corazón en el momento indicado. ¡Qué bien! Buena la música, bueno el sonido, Radio Coupé con la mejor música para usted.